me puedo sostener. Hay tiempo, me puedo mantener. Hay tiempo, no me voy a caer. Hoy no te vas a caer. Tiempo, he dejado de temblar, has dejado de temblar, hoy no sobra el tiempo. La luna brilla y es noche y ves la luna brilla. Pues bien, así brilla hoy este amor, así sube este calor. Disfrutemos la noche linda. Pues bien, así me sube el calor, así me sube este amor. Disfrutemos la noche linda. Mil veces no hubo piedad, mil veces cuando caí, el tiempo se burló de mí. Tu amor siempre ligero, tu amor siempre a 2000, tu amor siempre un loquero, tu amor monopatín. El tiempo es el abogado de Dios,